En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Menos 10 de la tarde en todo el país, Data del Vino, aquí en el aire del 100.3. Está el señor Amado. ¿Por cuánta gente? No sé. Quiero creer por lo menos por mis hijos. Ni siquiera digo por mi esposa, pero por mis hijos, supongo, creo. No sé. ¿Cómo te va, Pablito? Bien, acá estamos en la edición 233 de Data del Vino. Bueno, veo que quedaron, mirá, voy a contar, dos lonjitas de tortilla y cuatro cuadraditos de milanesa de pollo. Y yo ni probé todavía. No, y eso, te dejaron atrás. Es la picada. Martín Chef, es la picada, en la antesala de lo que va a ser hoy Data del Vino con diferentes noticias y con una gentileza enorme de la Vinoteca Estiva, sí, que estamos degustando. Ya le sacamos la foto, hicimos todo el piripipí para las redes sociales, tanto de Martín Chef, ahí 54-11, y de Estiva, Vinoteca Estiva, en diagonal 79, esquina 56. Un vino que se llama Dinastía, que es de la Bodega Molina, es un blend. Qué rico. Que está buenísimo y que tiene 40 Malbec, 31 Cabernet Sauvignon y 29 Syrah. Bueno, esto le estamos contando a la audiencia, que es lo previo antes de salir al aire, que lo estábamos degustando. Muy rico, sí, sí, sí. Muy rico vino, ¿eh? Exactamente. Muy rico vino. Muy bueno. ¿La verdad? Sí, la verdad que, hablando un poquito de la bodega... ¿Precio del público? 550 pesos. Nah, pero te pido por favor... Voy a decir algo públicamente. Lo que sobre, vamos a hacer un sorteo, sí, para los que están aquí... y Martín se lo no participa. No, no, no, Martín no. También. No, no. No, Martín se llevó el otro día. Bueno, si no tenés, se pone, razón. Se pone, no, de acuerdo. No, le toca a Castro Balbi. Bueno, no sé. Entonces yo, como no quiero generar discordias. ¿Qué acabo de decir? Hacemos sorteo y a quien le toca, le toca. No, le toca a Castro Balbi, vos ya te llevaste el otro día. Sorteamos entre Castro Balbi y la... Hagan lo que quieran. Amado, ¿dónde está Martino? Mirá, Guillermo Martino, Guillermo Ignacio, como así se lo conoce. Ah, Guillermo Ignacio Martino. Está. Tengo entendido, si no nos engañó, en Salta, en la provincia de Salta. En Salta. En Salta la Linda. Ajá. Quisiera creer que sí. Las fotos que vi en las redes sociales, creo que la está pasando demasiado bien. No sé si no lo han nombrado ministro de turismo, más o menos. Por lo que viste en fotos. Sí, lo he visto en fotos. O ministro gastronómico, un nuevo ministerio de gastronomía, qué sé yo. No sé, habría que preguntarle. Martino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido, menos mal. Yo primero, ante todo, quiero pedir disculpas a toda mi audiencia, mi teleaudiencia de la radio. Mi teleaudiencia en la radio. Los he abandonado en este programa, que solamente lo escuchan porque soy yo el que estoy ahí. Ustedes lo saben perfectamente bien. Indudablemente, indudablemente. Pero bueno, pero no los abandonaste porque estás ahora justamente saludándonos, saludando a tu oyente, a tus oyentes. Por supuesto. Estás presente porque siempre te esforzás para eso, Guillermo. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, queremos saber, yo quiero saber qué fuiste a hacer a Salta. Mirá, yo estoy viajando desde el domingo, después que voté, salí de La Plata. Con ¿el domingo? ¿Y qué fuiste, caminando o qué? El domingo. Y paramos primero en Rosario, ahí en las Escauricias, a comer un pescadito. Después fuimos a Córdoba. Muy y bien. Otro día nos vinimos hasta Capallán. Sí. Y acá estamos. Lo único que estamos haciendo desde que llegamos hasta hoy... Escauricias es el mejor restaurante de pescado de Rosario. Los pingüinos es el mejor de acá, pero en Rosario es Cauriz, es buenísimo. Sí. Impresionante. Y ahora estás ahí en Salta, decís. Nos han invitado mucha gente de Cafayate, grandes enólogos de Cafayate. Hemos tenido el honor de estar en sus casas particulares, compartiendo asados, tomando vinos, hemos recorrido un montón de bodegas, y hoy a las 6 de la tarde empezamos a trabajar. ¿En la vuelta? ¿A trabajar? A trabajar. Claro, hoy ya empezamos a tomar vinos, pero vinos que concursan y una serie de cosas. Y mañana seguimos y el domingo también. Bueno, la verdad que es una semana increíble. Mucho trabajo, mucho trabajo. Este ratito que me están brindando ustedes, sí, quiero aprovecharlo porque estoy en un restaurante acá de Cafayate, El Hornito, donde comimos unas empanadas salteñas que no te... Mira, dos docenas de empanadas, una Coca-Cola, dos jarritas de vino, 700 pesos. Hagan la cuenta. ¿Qué te parece? Sí. Hay que venir a almorzar acá todos los días. Sí. Yo voy a Salta mañana a comer ahí. Allá Cafayate. Acá lo tengo al Rolo Díaz. Ajá. Que es el enólogo, padre y fundador de Altos La Ciénaga, la bodega más alta de Tucumán. ¿Y qué hace un tucumano en Salta? Un tucumano en Salta, primero se está escondiendo de los salteños. Ah. No, no, cada tanto se da una vueltita acá, porque estamos muy cerquita, estamos de Alto a La Ciénaga, ahí nomás, están en el límite. Y forma parte de los que van a ir presentando los vinos, y fundamentalmente forma parte de los heroicos, que es lo que yo les vengo diciendo que vamos a hacer ahora el 20 y 21 de noviembre ahí en La Plata. Así uh-huh. que me gustaría que en un ratito nomás, no lo quiero molestar mucho porque está almorzando acá con Mecha, su esposa. Sí. Y le pregunten un par de cosas. Yo los voy a dejar con él les va a contar de dónde es, qué tipo de vinos hace y bueno, hasta que ustedes digan, ¿eh? Guille, espera, antes de hablar con Rolo Díaz, ya le paso. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Ah, ahí está. Quisiera saber un poquito que le cuentes a la audiencia de qué se trata la Coprovi, que es puntualmente también a lo que fuiste, que se desarrolla ahí en Salta. Acá hay una gran hermandad, por decirlo de alguna manera, entre los enólogos, muy diferente al clima que en general uno vive en Tucumán, en Mendoza, y todos los años se juntan para mostrar los productos que hacen, para contar un poco lo que están haciendo, hacen una cata que vamos a tener mañana de Cabernet, 12 Cabernet, hoy es, 12 Cabernet elegidos por ellos mismos, que lo vienen eligiendo durante el año, lo que ellos consideraron que fueron los mejores Cabernet, y por otro lado, mañana se hace una valoración de una cantidad de vinos, desconozco de cuántos, donde 400 personas vamos a puntuar los vinos que vamos a tomar a ciegas y después se termina con una gran fiesta. Pero eso hace de marco a una semana de visitas a las bodegas y a un montón y se crean un montón de situaciones con los enólogos que nos esperan especialmente, no son visitas puntualmente turísticas. No sé si estoy claro, Pablito. Sí, clarísimo. Está Rolo por ahí, dijiste, ¿no? Pero, ¿podemos charlar después de los títulos del día que viene con Alejandro? Ah, bueno, perfecto. Dale. Títulosdeldía.com. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Voilà. Bueno, ahí volvemos con Martino, que está en Cafayate. Martino, ¿está usted ahí? Martino. Martino. Acá estamos. Mucho calor, digo acá. Ah, mucho calor. Mucho, y sí, me imagino. Bueno, lo dejo acá con Rolo, ¿te parece, Hernán? Sí, cómo no. ¿Podés, Guille, podés? Guillermo, ¿podés romper el hielo vos con la primera pregunta? Sí, sí, sí, le estoy diciendo a Rolo que él va a comenzar, va a contar un poco de dónde está en Tucumán y los vinos que hace. Perfecto. Perfecto, aquí le doy con él. Rolo. Hola. Hola, Rolo. Hola, Hernán, mucho gusto. Sí. Bueno, ¿qué hace un... Pará, Rolo, lo mismo que le pregunté a Guillermo, ¿qué hace un tucumano en Salta? ¿Qué hace en Tucumán, en Salta? Yo lo escuché que dijo vino de Tucumán. El hombre vino de Tucumán. Yo, en realidad, vine de Tucumán a Salta. Ah, bueno, es otra cosa. No, estoy en diligencia. Y bueno, horario justo nos encontramos acá en un comedor. Así que, bueno, ahí estamos compartiendo y lo que se hace acá, ¿no? Porque esta fiesta del vino, el Coprovi, yo calculo que después de la serenata, en calidad de no en tamaño, pero sí en calidad, es una de las mejores que hay en Cafayate. Uh-huh. Por la calidez de la gente que viene, por el entendimiento. Y bueno, ahí se comprueba que realmente el vino une. Indudablemente, indudablemente. Sí, sí. Rolo, sos enólogo, ¿y para quién trabajás? Sí, para mí. Para vos. Dios, y para mi señora. Que muy bien. Disculpa la palabra. Muy bien. Sí, nosotros tenemos un proyecto familiar. Sí. Se llama Alto en la Ciénaga. Es la bodeguita más alta de Tucumán. Estamos a 2.300 metros de altura. Y bueno, y ahí tengo un gran amigo que ustedes a lo mejor lo deben conocer, el Pampa. Sí, claro. Que nos está a verle vender los vinos, verle mover las cosas ya. Uh-huh. Ah, así que sí, estamos bien. Tenemos ya prácticamente un corazoncito ahí en La Plata. Sí, sí, el Pampa también tiene un corazón de acá. Y vende mucho. Está full. Sí. Grande el corazón. Sí. Sí, sí. Hago vino Alto La Ciénaga, propiamente dicho, porque es del paraje de La Ciénaga, y hago Don Javier con uvas de Colalao del Valle, que es donde está la bodeguita, ¿me entiendes? Porque en el cerro, La Ciénaga está en el cerro, no tenemos energía, entonces tenemos que elaborar los vinos en Colalao del Valle. Mm-hmm. Rolo, ¿de cuánto es la producción? Yo soy elaborador casero. No, hay tres categorías de elaboración que son casero, disculpa, me equivoqué, yo soy artesanal. Bien. Ahí está el casero, artesanal, y después el bodega. No es otra cosa que límites de producción. El casero hace 4.000 litros, el artesanal hasta 12.000 y después ya es bodega. Por supuesto que no quita que haya bodega boutique, hacen 8.000 litros y a veces menos, y bueno, están inscritas como bodega y claro, son ellos. Dentro de las 12.000, Rolo, dentro de las 12.000, o sea, el límite en el que estás anotado vos como vino artesanal, ¿cuánto de consumo interno y cuánto de consumo externo? Mira, en realidad nosotros estamos abocados al mercado interno. Ah, bien. Porque básicamente nuestra producción... casi, sí, la acabamos acá. Lo que va a salir afuera no es por exportación nuestra, sino porque hay amigos que realmente vienen, les gustan los vinos y compran. No sé cómo hacen para llevarlo, pero yo no estoy inscrito como exportador. Claro. Así que, pero ya está, en Europa está, en Estados Unidos está, no en grandes cantidades, pero está. Bien. Estamos pensando, nosotros en cuento, tenemos dos permisos de elaboradores artesanales, que el mío y el de mi hermana, que es la socia del proyecto, ¿no? Así que podemos elaborar hasta 24 mil litros y creo que ahí andamos bien. Rolo, pasarte a bodega es muy muy jodido, sí, sobre todo impositivamente. Claro. Rolo, ¿qué diferencias encontrás vos entre, en líneas generales, no tan con tantos detalles, más que nada para la audiencia, en la elaboración de un vino o del terroir, tucumano con el salteño? No, mira, básicamente el vino, el buen vino depende de la buena materia prima. La única diferencia que tenemos con Cafayate es que estamos un poquito más alto y el clima nuestro es más seco, más agreste, entonces por lo tanto nuestra materia prima es mucho mejor. De ahí que elaboremos bien, ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Pero en el valle todos los vinos son muy, muy buenos, hermano, muy buenos. Así que, no, bueno, depende. La diferencia que vos puedas encontrar es, por lo que yo te decía, altura y manera de elaboración. No podés comparar una bodega con un artesanal, por ejemplo. No, ni hablar. Sí. Rolo, lo que he notado, uno que está involucrado bastante en el mundo del vino y maneja información que tiene que ver con distintas provincias, en los últimos tiempos la provincia en sí de Tucumán ha evolucionado bastante, por lo menos en el conocimiento del consumidor del vino en cuanto a su ruta del vino y a toda la información turística que tiene la provincia. Pero el vino de Tucumán, hoy, si lo tenés que comparar, sacá Mendoza, sacá Salta y sacá San Juan, ¿dónde lo ubicarías con el resto de las provincias? Mira, en realidad en cuanto a producción no tenemos mucha cantidad, estamos cerca del millón de litros recién. Sí. ¿No? Te digo, esto es un renacer de nuestra producción, ¿no? En aquellos tiempos, Colalao llegó a tener como 500 hectáreas de viñedo y también hay datos de que llegó al valle por primera vez en Colalao, o sea, mucho antes que Cafayate, todo bueno, pero allá no se desarrolló como acá. Es el problema. Ahora, a la ubicación, para mí, en calidad, estamos primero. En cuanto... Hay mucha gente sí. que sabe que Tucumán está haciendo muy, muy buenos vinos. Rolo, la situación económica obviamente no está ajena a ningún rubro, pero quería, vos que sos un pequeño productor, quería saber cómo afronta un pequeño productor la actual situación económica por la que estamos atravesando. Ya, muy buena pregunta, che. Y más porque no exportás, por eso te pregunto. Si vos sabés que me pongo a analizar las cosas, yo creo que si bien... El gran productor tiene, digamos, espalda más ancha. El problema de ellos es mucho más grave que lo nuestro. ¿Sí? Entonces, lo nuestro pasa por menos mano de obra, o sea, vendemos lo que se vende muy poco últimamente, pero nos alcanza para cubrir los gastos, para los sueldos. Y te puedes imaginar que las bodegas tienen que pagar los enólogos, que no son nada baratos, que tienen un montón de gastos. Nosotros como elaboradores pequeños trabajamos nosotros, hermano. O sea, ahí, si bien es cierto que gastamos, pero no nos preocupamos por un sueldo, ¿me entendés? Es mucho más fácil. Después los impuestos son distintos, es otra cosa. Uh-huh. La verdad que nos afecta la situación esta, pero digamos que es más fácil de sobrellevarlo, hermano. Rolo, gracias por la charla, que sigan disfrutando por allí. Te mandamos un abrazo. Bueno, al pueblo les agradezco a ustedes y nos estaremos viendo, si Dios quiere, prontito ahí en Los Heroicos. ¿Eh? Por supuesto, cómo no, por supuesto. Sí, bueno. Abrazo, abrazo. Al pelo, un gusto, sí, un gusto. Igualmente. Gracias, ¿no? Allí está Rolo Díaz, el dueño y enólogo de Altos de la Ciénaga. Ricos vinos, ¿eh? Muy rico vino. Muy rico. Vino tucumano. Uh-huh. Bueno, chao Martino, querido, un abrazo. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere. ¿Vas a estar acá? Gran participación. Pero, por supuesto, el viernes que viene ya estoy allá. Gran participación de Guillermo Martino. No, la rompió. Oye. La rompió. Hoy la verdad rompió. Que hoy la rompió. Sí. Hoy la descosió. Sí. Saludos a todos. Un beso a Marisa. Chao. Gracias. Chao. Marisa. Ahí está Guillermo Martino en Cafayate, en Salta. A vos te quedan todavía cositas, ¿no? Me quedan algunas cositas. ¿Podemos ir una tarde? Bueno, amado querido, ¿qué hay en cuanto a información en el mundo vitivinícola? Bueno, en cuanto a información en el mundo vitivinícola, lo primero que hay que decir es que la cervecería Quilmes se mete en el negocio del vino y lanza una botellita de 375 mililitros. Tiene que ver esto con un Malbec Syrah, o sea, un blend. ¿En lata? No. Y otro Chenin. No, en lata hay otra bodega. Ahora sí, una bodega, sí, en lata. Botellitas de 375 mililitros. Cervecería Quilmes, hacen una edición limitada en realidad para ver qué grado de aceptación van a tener con el consumidor. ¿Y pero qué vino? Se venden, pues te estoy diciendo, un Malbec Syrah, o sea, un blend, y otro, un tinto. Y el ¿de otro la empresa? ¿Nombre de la empresa? No, y otro es Chenin, sí. Un vino blanco. Esto está elaborado en Mendoza y la empresa que se asocia a la cervecería Quilmes se llama Origin Wine, que en Mendoza elaboran y controlan Mendoza Vineyard y Finca La Anita, un grupo empresario que se asocia a Cervecería Quilmes. Por otro lado, continuando con el tema de las latas, Finca Las Moras lanza Dada 7 en dos formatos, sweet, o sea dulce, y sweet pink, un dulce rosado. Con respecto a la anterior, a Quilmes se va a vender a 100 pesos el vino, la botellita, así que vamos a ver. Por eso te digo, lo venden 100 pesos la botellita. Sí, ¿probaste? No probé todavía porque recién van a estar. Mira, se van a emitir o producir 85 mil botellas y se va a vender solamente en Buenos Aires en 400 centros de distribución. Pero tenés una idea de por dónde puede ir, digo, sí, en cuanto a calidad. Sí, para los millennials, sí, tengo una idea. O sea, para los millennials, cuando digo eso, quiero decir vinos muy suaves. Suaves, jóvenes, para emplear términos. Para no herir susceptibilidades. Sí. Bueno, después Casa Boer, en conmemoración de sus 20 años, lanza al mercado Casa Boer Gran Corte 2016, que es un blend que tiene Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Solamente se elaboraron 7.200 botellas y obviamente al mercado tiene un precio de 1.800 pesos. Después hay una información puntual del Instituto Nacional de Vitivinicultura, del INV, tiene que ver con las exportaciones de vinos fraccionados, que crecieron 11,2% en septiembre si lo comparamos con el septiembre del año pasado. Y respecto a los espumosos, el aumento también en volumen exportado fue del 12,7% y en varietales del 8,1%. Y después, para ir cerrando, el ranking mundial de vinos y sociedades vitivinícolas que participan en los concursos nacionales e internacionales eligieron como la mejor bodega argentina, como cuarto año consecutivo, a Trapiche. Y casualmente, el vino que fue elegido por esta institución como el más premiado de Argentina es el exponente de esta bodega, que es el Trapiche Terroir Series Malbec Finca Ambrosía 2014, y que tiene un precio de 1.600 pesos. Por otro lado, quería comentar que ayer estuve en y agradecer la invitación a la gente de Mosquita Muerta Wines, cuyo enólogo es Bernardo Bossi Bonilla, que también es enólogo de Vinos de Potrero, la bodega de Nicolás Burdizo y su esposa, donde presentaron por primera vez dos espumantes que saca la bodega, y que tienen que ver con un Chardonnay Natur y un Chardonnay Pinot Noir Extra Brut, muy ricos, muy buenos. El lanzamiento oficial se produjo ayer ante la prensa vitivinícola y bueno, ya en breve va a estar en el mercado a un precio de 950 pesos. Por otro lado, de la misma bodega, 950. Bueno, igual para los vinos que tomás vos, esto no es nada, Hernán. No, te pido por favor, amor. Bueno, y también en el transcurso del almuerzo y de la degustación se probaron las otras etiquetas. Sí. Que tiene Mosquita Muerta, que es un Pinot Noir, que tiene un sugerido de 320. Un Pispi, que es un blend, que tiene Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot y Bonarda, y que tiene un precio sugerido de 400 pesos. Después se tomó un blend de Blancs, que está muy bueno, con Chardonnay, Semillón y Sauvignon Blanc, 600 pesos. Y el cierre fue con un Malcriado 2015, que es un Malbec, que es el de alta gama de la bodega, que tiene un precio sugerido de 2.800 pesos. Esto con respecto a esta bodega. Y después cerramos, cuando vos lo consideres, con las recomendaciones de vinos tintos. Estaría considerándolo ahora, ¿eh? Bueno. Pero ahí vamos. ¿Te gustó el vino, Martín, no? Sí, me gustó. Bueno, gentileza de Estiva, sí. Diagonal 79 y 54, y Horacio Barragán y los chicos, muy bueno. Dinastía, que te dije que tiene un Chardonnay y un Chardonnay y un Malbec, aparte de este blend. Y en algún momento elaboraron un espumante extra brut. Sí, está muy bueno, color bastante rojo intenso. Abrazo grande también para toda la gente de Martín Chef, que mandó las tapas. El tapeo para acompañar este muy rico. Excelente vino. Perfecto. Bueno, comenzamos, son 10 Tanat. 10 Tanat. Te dejé. Sí, bueno, jubilado. Está bien. Y ya que estábamos hablando de Salta, junto con el Malbec, el Cabernet Sauvignon en Salta, el Tanat es una de las cepas más características. Sí. Van de 120 a 450 pesos los Tanat. Bueno. Bueno, uno muy conocido, Cuara, de Bodega Finca Cuara, 120 pesos. Elementos, de Bodega El Esteco, 160 pesos. Aguma, de la Bodega Aguma Casa Vinícola, 200 pesos. Amauta Absoluto, de la Bodega El Porvenir, 240 pesos. Gata Flora, de la Bodega Vasija Secreta, 260 pesos. Coquena, de la Bodega San Pedro de Yacochulla, 270 pesos. Viñas Puntanas, este es de San Luis, en la Bodega Viñas Puntanas, 290 pesos. Siete Vacas, esto es de Tucumán, Bodega Las Arcas, 300 pesos. Nani, de la bodega Nani, 320 pesos. Y Hermanos, de la bodega Domingo Molina, 450 pesos. 10 Tanat, que por ahí a lo mejor el consumidor del vino no es una cepa que no. lo atrape demasiado, no, pero no. Que hay en realidad muy buenos vinos, sobre todo, más que nada, también en Uruguay, ¿no? Que es uh-huh. la cepa insignia. ¿A vos no te gustan los Tanat? No, No. Le he probado, pero no me llama la atención. No, no me llama la atención. No es que no me guste, ¿eh? No es que no me guste. No, a vos ya sé. Bueno, por eso, pero no. No, pero está bueno. Yo también elijo otras. Sí. No, está bien, pero yo para salir un poco de la rutina del Cabernet Sauvignon, del Malbec, del Syrah y de la Marencoche, bueno, creo que el Tanat se produce en varias provincias y está bueno también recomendarlo. Gracias, Pablo. Por favor, una queja a Cablevisión, ¿puede ser? ¿Pública? ¿A Cablevisión? Sí, hacela extensa, por favor. Sí. Me dejaron el martes sí. Por negligencia de los técnicos. Ajá. En el edificio donde vivo. Cortaron cables y nunca se fijaron de qué departamento era y estoy sin televisión desde el martes. Mirá vos, ¿hiciste el reclamo? Sí, hice 80 veces. 80 veces. Ayer me dejaron clavado, no aparecieron y ahora estoy esperando que vuelvan a aparecer. Bueno, después no te van a cobrar seguramente estos días que no tuviste servicio, ¿no? Pero ya les hice ese reclamo también. Bueno, gracias, Pablo. Tenía que aprovechar. Gracias, de Pablo. Quitarme, por favor, un placer. Buen fin de semana para todos y buena transmisión. Qué vergüenza, Cablevisión. Gracias. Sí, chao. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.